La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Más noticias, más informaciones. Hablamos, como no, son protagonistas durante todo el 2012, pero aquí lo son por otras razones, por los descubrimientos, por las noticias interesantes que tenemos sobre ello, porque fueron una de las civilizaciones desaparecidas más apasionantes que existen y que más minutos han ocupado en la tertulia Zona Cero. Hoy lo vuelven a hacer los mayas, y ahora protagonista un cráneo que se encuentra en un museo de Canadá. Efectivamente. Además, hace tiempo que no hablamos de las profecías del 2012, ¿verdad? Parece que está la cosa como sí, un poco tranquila ahora. Un par de orillas, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí. Espérate a diciembre. No, a diciembre y dentro de una semana. Bueno, pues en este caso, efectivamente, tenemos mayas, pero en esta ocasión, pues de otro tipo. Es decir, nos alejamos de esa profecía. Yo creo que además la noticia de esta semana, la más importante en lo que se refiere a este grupo étnico, o más bien a los herederos, ha sido ese juicio contra el dictador Ríos Montt, que bueno, que como sabéis estuvo en Guatemala, y que del año 1982 al año 1983, pues permitió, es lo que están diciendo los jueces, la matanza de más de 1.700 indígenas mayas del grupo Ixchil, y provocó ni más ni menos que la friolera de 29.000 desplazados, ¿no? Yo creo que esta es una buena noticia que se ha producido esta semana. Pero en fin, yendo a lo meramente arqueológico, después de que los mayas volvieran a estar en primera línea de actualidad a raíz de los descubrimientos atribuidos a dicho colectivo, hallados en Estados Unidos, de los que Jesús habló hace un par de semanas, posteriormente también hemos hablado pues de las discrepancias que hay en la comunidad arqueológica de que realmente esos restos sean mayas, pues ahora, por primera vez, en un museo canadiense, se expondrá públicamente una singular pieza de arte funerario que fue creada por los antiguos mayas. Se trata de un pequeño cráneo de mono que, según los expertos, formó parte del ajuar de algunos enterramientos de esta cultura. El objeto, además, posee un tamaño pequeño, al punto de que puede sostenerse entre las manos con facilidad, y está realizado en piedra caliza y tiene la forma, como digo, del cráneo de un pequeño mono. Esta extraña pieza, matizo lo de extraña porque es el concepto que están utilizando los arqueólogos a la hora de definirla, pues rápidamente ha recordado a esas, no a esas, más bien a esa calavera encontrada por Mitchell Hells en el año 1925, la calavera de cristal. Y bueno, pues como os digo, este cráneo será expuesto al público en el Royal Ontario Museum de Canadá y ha sido autentificada por los especialistas en cultura maya que la han examinado. A diferencia de lo que ocurre con los célebres cráneos de cristal, que como sabéis han sido calificados de fraude moderno, que bueno, aquí hay también hipótesis para todos los gustos, incluso alguna que otra compañía importante que realizó estudios sobre la que es conocida como la calavera del destino, ratificando que efectivamente se trataba de una especie de anomalía que estaba ahí, ya no entraba en la antigüedad, sino en lo que era la manufactura del propio cráneo, pues como os digo, se cree que esta data, me refiero a la del mono, de algún momento entre los siglos III y VII después de Cristo, que es la época de mayor esplendor de la fascinante civilización mesoamericana. Justin Jennings, que es uno de los responsables de la muestra, explicó también que el curioso cráneo cuenta con 8 dientes blancos, que han sido realizados con conchas, y que están separados por un diente negro tallado a partir de pirita de hierro. ¿Y esto por qué es importante? Pues bueno, pues según Jennings, el hecho de que la pieza esté elaborada en su mayor parte en caliza es un punto muy a favor de su autenticidad, pues este era un material ampliamente utilizado por los mayas a la hora de realizar pues pequeñas tallas como la que ahora mismo traemos sobre la mesa. En lo que respecta a su significado, los especialistas creen que podría ser una representación simbólica de una prenda empleada habitualmente por los jugadores del juego de pelota, que tenía esa misma forma y aspecto y que se llevaba además en las muñecas para proteger a los participantes de la dureza de la bola. De hecho, cuando uno va al friso, a uno de los frisos que podemos encontrar en el juego de pelota, posiblemente de los mejores conservados que podemos encontrar pertenecientes a la civilización maya, el de Chichén Itzá, allí hay representados precisamente, aparte de los propios jugadores, aparte de muchísimos cráneos, que es algo que se repite constantemente en los diferentes templos y juegos de pelota mayas, pues también hay representadas pequeñas figuritas que a todas luces nos están mostrando este cráneo de mono que, bueno, pues parece ser que tiene una importancia bastante fuerte en lo que era en lo relativo al juego de pelota. Puesto que el juego de pelota además estaba estrechamente vinculado con el más allá maya, el Xibalba, pues los arqueólogos creen que este cráneo formaba parte del ajuar de la tumba de algún individuo destacado de esta cultura. Seguramente, ya que estamos hablando del juego de pelota, podría pertenecer al capitán de un equipo que, como sabéis, pues tenía el dudoso honor de morir sacrificado si ganaba, saltándose así todos los pasos hacia el inframundo maya, y además así evitaba encontrarse con unos seres bastante desagradables, que eran los volonticunos, los señores del inframundo. Quien quiera verlo, pues ya sabe que en el Royal Ontario Museum de Canadá se expone esta pequeña pieza, que por cierto, ahí es que claro, cuando uno va al museo, siempre lo hemos citado, ¿no? El Museo Antropológico de México DF, yo creo que allí no saben ni las piezas que tienen, ¿no? Y sí recuerdo, tengo fotografías, precisamente a raíz de esta noticia he estado mirando diferentes fotografías y he encontrado pues similitudes con esta pieza que ahora se va a exponer. Quizás no tan evidentes porque están bastante deterioradas, pero bueno, no es algo único. Es decir, también en el DF, por si no quieren ir a Canadá, que pilla un poquito más lejos, pues en el DF, en el Museo de Antropología e Historia, allí también se encuentran estas piezas. A mí lo que me llamó la atención cuando estuve en Cobán y visité los dos juegos de pelota que hay, dos canchas, porque Cobán era bastante grande, tenía 50.000 habitantes en su momento de esplendor, entonces tiene dos canchas de juego de pelota, cual te llama la atención porque Chichen Itza, que también era muy grande, solo tiene uno, pero uno muy grande, ¿no? Y en este caso en Cobán hay dos más pequeñitos, incluso parece ser que jugaban menos jugadores. Y lo que me llamó la atención es que en uno de ellos, justo en el centro de ese pasillo, de ese corredor de la cancha, en el medio, en el suelo, además protegido por una especie de valla, había un cráneo elaborado en piedra que estaba justo, ya digo, en el centro de la cancha y que parece ser que ahí es donde empezaba el juego, ¿no? El que hubiera un cráneo, una calavera, en este caso parecía humana, no de mono, pues un poco denotaba el significado del juego. En fin, ya sabéis que era un juego ritual, un juego donde al final el equipo que vencía pues tenía, bueno, ya sabéis que hay dos teorías. Unas dicen que el capitán del equipo que vencía era el que era decapitado porque se considera un honor. Últimamente, las últimas teorías que yo he oído, era al contrario y que parece más lógico. Es decir, el capitán del equipo que perdía era el que decapitaban. Y luego esa calavera, como pasa con el friso de Chichen Itza, pues era colocada allí. O bien literalmente, o bien luego de forma simbólica, representándola en piedra. Pero vamos, que hubiera, ya digo, en Cobá esa calavera justo en el centro, que es donde se iniciaba el juego sagrado, para luego meter la bola, ya sabes, los dos agujeros que hay en los laterales, pues sí que tiene lógica con lo que estás diciendo, Lorenzo, porque podía ser el cráneo de mono es lo que me despista, pero si eso lo llevaban como protección, que fuera un cráneo de mono, porque pensaban que posiblemente ese animal totémico tenía una función primordial dentro de ese Xibalbá, de ese más allá de los mayas, pues tiene su lógica. Pero desde luego, el juego de pelota, más que un juego lúdico, era todo un ritual iniciático donde la vida y la muerte se conjugaban en un espacio sagrado para darse todo tipo de consecuencias, entre ellas la pérdida de la vida de uno de los capitanes. La cosa está si era el que ganaba o el que perdía. Yo creo que era el que perdía, ¿eh? Pues ahora que dices esto, la verdad es que es una de las tesis que se está barajando, y lo que tú dices es que tiene mucha más lógica. Y además, los arqueólogos que están trabajando en estos frisos que se encuentran en Chichen Itza y que cualquiera puede visitar, están allí, son perfectamente visitables, pues había una de las representaciones, un altorrelieve bastante llamativo, que es el que ha dado pie a esta teoría, porque se pensaba hasta ahora, parecía, pues para que se hagan una idea nuestros oyentes, se estimaba era un sacerdote emplumado, más o menos lo que sería el Colina de aquel entonces, es decir, una suerte de árbitro, ¿no? Y este hombre, además, en sus manos, atados a varias cuerdas, aparecían pues aproximadamente una decena de cráneos, que supuestamente correspondían a esos capitanes de los equipos vencedores. Pues bien, ahora, sobre este mismo altorrelieve, lo que se está barajando la posibilidad es que este fue un capitán realmente reconocido, una persona que ganó muchísimos partidos y que ahí tenía las cabezas trofeo, ¿no? En definitiva, las cabezas de aquellos que habían perdido en ese juego de pelota. Bueno, hemos evolucionado. Ahora la cabeza que se pide es la del árbitro, precisamente. Sí, muy buena esa. Imaginaros Mourinho en aquella época. Bueno. ¿Por qué? El árbitro era el emperador y me parece que el árbitro no perdía la cabeza. Era el que mandaba a cortar cabezas. Pero vamos, sí que era un juego bastante, bastante curioso. Y impresiona, además, cuando estás allí, ¿no? Y cuando ves esas calaveras, que dices, bueno, ¿qué pintaba? Porque solo la he visto ahí, ¿eh? No la vi en Chichen Itza ni la vi en otros lugares que he visitado, sino en Cobá. A lo mejor es porque se la han llevado, porque también es una calavera que ahora está protegida, pero que es como una especie, pues eso, una escultura, un cráneo hecho en caliza, colocado ahí en el suelo. O sea, que es muy fácil llevárselo escarbando. Pero bueno, por suerte se ve que quedó sumergido por la maleza o por la tierra y se ha preservado hasta el momento. Hay un curiosísimo monumento en Galicia y ese monumento va a ser protagonista de una película. Y todo esto tiene mucho que ver con La Rosa de los Vientos, claro, o con los temas que tratamos en La Rosa de los Vientos. Pues sí, esta semana me llamó la atención volver a leer en la prensa el nombre de Juan Minguella. Juan Minguella es un personaje muy conocido en Vigo que ahora va a ser el punto de partida de una película que está preparando el realizador Piño Prego con la productora Falso Orgullo, que partiendo de la historia de Juan Minguella, pues pretende hacer una especie de documental sobre la sociedad, sobre la vida del Vigo de los años 70. Y este personaje, Juan Minguella, repito que es un personaje bastante conocido en Galicia, sobre todo en Vigo, que falleció justo hace ahora 5 años, en enero del año 2007, falleció a los 94 años de edad, pero bueno, tuvimos la suerte de conocerlo antes de que falleciese, porque como digo, era un tipo muy, muy conocido. Él era uno de los peluqueros más afamados de Galicia, había fundado su legendaria peluquería, la Barbería La Fama, en 1941, en la calle Carral, junto a la Puerta del Sol de Vigo. Había sido el peluquero de toda una, de varias generaciones, en realidad, de gallegos relevantes y de no gallegos, porque en uno de sus clientes más reconocido y afamado fue el rey don Juan Carlos, cuando estaba estudiando en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra. Bueno, pues el rey era uno de sus clientes más afamados, que incluso en el año 91 le regaló una fotografía por los viejos tiempos que Minguella nos mostraba a todos los visitantes a su domicilio con mucho orgullo. Y con mucho orgullo llegó a ser tan reconocido que ese mismo año 91 el Concello de Vigo le concedió el título de vigués distinguido. 5 años después, la parroquia de Viladesuso, que es donde tenía su vivienda, donde se produjo el incidente que ahora vamos a comentar, le distinguió con nombramiento del hijo predilecto. Y de no haber sido por haber fallecido en enero de hace ahora 5 años, pues habría visto que le habían creado una placa y le habían dado su nombre a una plaza, a un parque infantil en dicha localidad. ¿Pero por qué nos interesa a nosotros Minguella? Pues porque en marzo de 1974, Juan Minguella, que repito, era un personaje muy, un peluquero muy reconocido en su localidad, protagoniza uno de los casos de encuentros cercanos con ovnis más sorprendente de la historia. En este caso, a pesar de lo que decía el amigo Carlos González, no se trata de un campesino, de un cabrero, sino del peluquero del rey de España, ¿no? También está bien. Pues este hombre, que era un tipo muy bragado, un tipo tenía fama de, era cazador, era un especialista en la fauna de la localidad, se encontró a altas horas de la noche con un objeto luminoso, esférico, rodeado de luces, muy cerca de su casa. Él vivía en la misma costa, al lado de la playa, y tuvo tal brote de pánico, tanto él como su perro. Él nos contaba, bueno, como si lo estuviese reviviendo otra vez aquella noche de enero del año 74, que tuvo tal brote de terror ante aquello que se había encontrado. Y él nos decía que estaba acostumbrado a enfrentarse a jabalíes o a fieras salvajes, pero que aquello le había causado tanto pánico que se cogió la escopeta de cartuchos, de la escopeta de caza, y se metió en el armario, se escondió en el armario con su perro, y allí lo encontraron, ¿no?, con un brote de pánico. No es la primera vez, creo que todos hemos conocido casos de encuentros cercanos en que el testigo reacciona de una forma similar, que es tanto el terror que le sugiere eso que está viendo, que se esconde debajo de la cama, en sitios pintorescos. Lo interesante de esta historia, del caso Minguella, además del reconocimiento del personaje, es que el objeto presuntamente dejó una huella, una especie de chamuscamiento, un oscurecimiento del terreno en el lugar donde se produjo el cuasi aterrizaje. Y a causa de esa dimensión emocional de la que hemos hablado muchas veces, de la experiencia OVNI, hay una repercusión emocional en muchos casos, sobre todo en los casos de encuentros cercanos. Juan Minguella construyó el primer monumento al OVNI de España. Luego se han hecho otros y en otras partes del mundo, pero al lado de su casa construyó una con cosas, con objetos que recogió que había recogido del mar, construyó una especie de réplica metálica de aquel extraño objeto que se acercó aquella noche de marzo de 1974 a su domicilio. Y el peluquero del rey fue el primer autor de un monumento al OVNI en la historia de España. Curioso. Fíjate que estoy pensando y estoy recordando también a alguien relacionado con la Casa Real, un escultor que había efectuado trabajos para la Casa Real. No recuerdo ahora mismo su nombre, pero sé que por el sur de España, en la provincia de Málaga creo que fue, también un encuentro cercano con un ovni o con un tripulante también de un ovni, también efectuó una escultura de eso. Bueno, yo estoy recordando ahora un caso que las cosas que provoca la Casa Real, ¿eh? Marcelino Requejo en su libro, y que investigó mucho en Zamora también, de uno de los choferes de la Casa Real. Pero claro, la Casa Real ha trabajado muchísima gente. Sí. Y hay si ellos hablaran. Yo personalmente he recogido historias increíbles, es decir, no creíbles, a pesar de que te las cuente, en este caso, un inspector jefe de policía que perteneció a la seguridad de Casa Real durante algunos años y que viajó con los reyes de España en varios de los viajes oficiales y que, bueno, que asegura haber visto cosas sorprendentes relacionadas con la afición o con el interés de los reyes, sobre todo de Doña Sofía, con estos temas. Pero cosas increíbles. Mucho interés. Sí. Bueno, mucho interés y una piedra de Ica ahí en el palacio. Sí, señor. ¿Alguna consultilla rápida, Silvia Casasola, de nuestros oyentes? Intentaré hacerla rápida. Bueno, por ejemplo, dicen que a ver si se puede ver en algún sitio las imágenes sobre Venus. Las fotos son muy fáciles. En el momento que se teclee cualquier sonda, ¿no? Venera 9, Venera 10... y se ponga objetos animados Venus, se verán las imágenes, fotografía, ¿eh? Pero sé que también hay vídeo, y el vídeo de momento todavía no he podido acceder a él, que para mí es lo más espectacular, pero las fotos no hay ningún problema tecleando en cualquier buscador como el de Google. Y sobre el tema de los asesinos en series, nos dice Oscar que, bueno, que ha visto que también se habla en diferentes sitios sobre el tema de la serie de Mentes Criminales, que hay una actuación por parte de análisis de la conducta del FBI, y su pregunta es si existe realmente esta unidad en el FBI, si hay algo parecido en España, y le gustaría saber si es posible establecer un perfil tan preciso como muestran en la serie. Bueno, en el mundo real no es tan fácil, ni la policía científica ni los perfiladores son tan eficientes como los de las películas. Sí existe un programa BICAP del FBI para el estudio del perfil de los asesinos en serie. Robert Ressler fue precisamente uno de los, el autor del término asesino en serie, era un coronel, un agente del FBI que empezó a entrevistar extraoficialmente en prisión a grandes asesinos en serie, a Richard Chase, a David Berkovich, a Charles Manson, aunque no sea exactamente un asesino en serie, a John Wayne Gacy, a muchos asesinos en serie, para intentar encontrar patrones de comportamiento. Y ahí se inicia todo el estudio de los perfiladores. En España, recientemente, dimos la noticia hace no mucho tiempo, el Cuerpo Nacional de Policía ha creado ya una unidad dedicada a los perfiles criminales, pero me consta que en Policía Judicial de Guardia Civil, desde hace mucho tiempo, en el grupo de homicidios, hay muchos psicólogos y hay gente muy preparada trabajando también en los perfiles criminales. Lorenzo Fernández, en el foro de Facebook, que controlas, que diriges, al igual que la revista Enigmas, ¿qué es lo que te ha llamado poderosamente la atención? Porque así se titula y se llama ese grupo, me llama poderosamente la atención, con 7.000 miembros. Pues ha habido opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, Diego Castaño nos ha dicho, con respecto a la entrevista que hemos realizado con Carlos González, que por qué no le hemos preguntado por el proyecto HARP. Un poco ve detrás de este proyecto, pues casi todas las cosas malas que están pasando últimamente en la Tierra. También Jefferson Alemán, entiendo que nos oye desde algún punto del sur de Norteamérica, nos dice que a propósito de la Luna y las misiones Saturn, aquí cerca de mi casa, casi desconocido por todos, está aún bajo tierra y para nada inaccesible, el mayor propulsor jamás construido por el hombre, el Aerojet 260, que no llegó a ser seleccionado para el viaje y sigue metido en un silo en medio de los Everglades desde hace casi 50 años. Y respecto a lo que comentaba Manuel de su pensamiento de cómo definir a Chikatilo en castellano de una forma, pues nos dice Antonio Torres que en el idioma ruso eso mismo sería Ubliudok. Lo siento, creo, por quien lo haya entendido. Creo que en mexicano es hijo de la gran chingada, ¿no? Se entiende mejor, ¿eh? Y a ti, Silvia Casasola, que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia que hemos mantenido esta madrugada durante casi 2 horas en La Rosa de los Vientos. Pues mira, por ejemplo, el asunto de Stonehenge, que había un Stonehenge 500 años antes del que se conoce tan famoso y que visitamos mucho, si se puede, en plan turista o no, siempre es importante ir allí. Luego, sobre el tema del perfil o el patrón sobre los asesinos en serie, nos dice Carlos Araujo que es muy interesante, sí, con esto se ayuda a la policía para detenerlos. Y luego, especialmente, me quedo con dos temas. Uno, el debate del contacto extraterrestre que hemos tenido con nuestro invitado, asesor de la NASA, Carlos González. Y bueno, nos hace una serie de reflexiones. Él dice que los humanos somos un virus y que si nos visitan, pues querrán eliminarlos por lo mal que tratamos nuestro planeta. Y si conseguimos viajar a otros planetas, pues que los vamos a poner en peligro porque vamos a hacer lo mismo que con el nuestro. Bueno, lo dejamos ahí, luego cada uno que opine lo que quiera. Y luego sobre el asunto de Venus, pues nada, que hay posibles evidencias, que no sabremos si serán ciertas o no, de seres vivos en condiciones atmosféricas extrañas o, vamos, extremas para nosotros, que no podríamos. Ya veremos al final en qué quedan estas imágenes y si son ciertas. Hasta aquí, en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Dice uno de nuestros oyentes, ante una respuesta extraordinaria entre correo electrónico y tweets, 300 o 400 aproximadamente, que entran en el sorteo de ese libro de Jesús Callejo, que acaba de publicarse y que ya se puede conseguir conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja. Dice Javi Molina, radio, más cultura, más ciencia, más entretenimiento, simplemente perfecto. No hay nada como escuchar La Rosa de los Vientos. Pues muchísimas gracias por este comentario y muchísimas gracias por vuestra participación a todos los que habéis estado en internet y a todos los que habéis estado aquí. Jesús Callejo. Muchas gracias. Lorenzo Fernández. ¿Ves cómo no nos llevamos tan mal? ¿Eh? No, voy a hablar yo contigo después. Venga, hasta la semana que viene. Hay que mantener el mito, hombre. Sí, señor. Manuel Carballal. Muy buenas noches. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Es decir, Martín Expósito, muy buenas. Muy buenas. Con el Día Internacional de la Privacidad en Internet, que se va a celebrar. Sí, sí, efectivamente, el Día Internacional de la Privacidad hace escasas horas se celebraba, incluso con su propia página del Día Internacional, aunque en realidad, si investigamos un poco, si buscamos, encontramos que detrás de este Día Internacional, pues encontramos a empresas que se dedican precisamente a eso, a la seguridad, ¿no? Symantec, por ejemplo, antivirus. También está Google, Cisco, Microsoft, Lockheed Martin, en fin, los grandes, entre los grandes. Por cierto, hablando de Microsoft, ¿sabes que Bill Gates dijo esta semana que tienen que subir los impuestos a los ricos? No, a los siguiendo pobres. Siguiendo la corriente de Warren Buffett, sí, que lo dijo. Que es lo justo, que es lo justo. Incluso dice que él cree que no está pagando lo suficiente. Yo también lo voy a pensar respecto a él, fíjate. Sí, ¿verdad? Coincidimos. Da la sensación. Bueno, si lo dice, pues oye, que apoquine. Exacto. Y si no tributa allí, que se venga aquí, que nosotros le recibimos. Le subimos los impuestos. Sí, sí, sí, sí. Aquí se bajan o se suben. Para él, pues para él será. Depende de la propiedad que tenga. Claro, claro. Si claro. Tiene muchas propiedades. Uh-huh. Bueno, en cualquier el caso. El problema es que no, a mí me da que Bill Gates no, tributa por el impuesto de las personas físicas. Aquí tributa por otras cosas y en otros... Algo así como el impuesto de sociedades, posiblemente, ¿no? Sí, seguro. Efectivamente. Bueno, volviendo al tema de la privacidad, que sí, que lo recoge la RAE, aunque realmente hablamos de la intimidad, ¿no? De esos datos privados. Pues tenemos datos del año 2011 con respecto a 2010. Aumentaron las reclamaciones sobre protección de datos en un 50% con respecto a 2010, como decimos. Y detrás de estos datos hay, dicen los expertos, los efectos de la crisis económica. Entre los asuntos que han elevado el número de reclamaciones relacionadas con la protección de datos se encuentra la inclusión en ficheros de morosidad, con incluso denuncias por fraude, suplantación de identidad. Pero, curioso, ¿verdad? Lo de... Hay empresas que te incluyen en ficheros de morosidad y realmente esto no acaba de ser del todo legal. Que tus datos aparezcan en unos ficheros y que eso te impida acceder a ciertos servicios. No acaba de quedar muy claro esto. Es una barbaridad, un atentado contra la libertad de movimientos. Creo que quien reclama siempre gana. Ahí lo dejo. Sí. Bueno. El 42% de los asuntos en los que se apreció una infracción acabó en apercibimiento, podemos leer en la información que se ha publicado en distintos medios de comunicación, sin imposición de sanciones. Es decir, la gente que creía que sus derechos se habían vulnerado, bueno, pues al final, después de un toque de la Agencia de Protección de Datos, al final el 42% de los casos se quedó en el apercibimiento, no hubo finalmente sanción. Y finalmente, en este sentido, mencionamos cómo Google... Ya ha puesto en marcha una acción para aglutinar, para retirar más de 60 políticas de privacidad y las ha unificado. Dicen que la han hecho más sencilla, más corta, una única sola política para todos los productos de Google. Desde el correo, desde las fotos, todo con la misma política de privacidad que nunca leemos, porque suelen ser tantos datos... Sí, acepto, pero a ver qué aceptamos. No viene mal de vez en cuando pararse a leer un poquito qué es lo que aceptamos. Ha encontrado un nuevo método para poder prevenir crímenes y delitos el FBI. Sí, fíjate que hablamos aquí hace unas semanas cómo Facebook iba a poner en marcha un servicio sobre prevención de suicidios y contamos que en principio habría avisos de los usuarios de la red sin desvelar la fuente, hablarían con Facebook y dirían, recomendarían, oye, este usuario... Vamos a proponerle que acuda a ayuda profesional, ¿no? Y se le remitía un email. Y hablábamos de Minority Report. No acaba de ser, bueno, pues usuarios que creen que hay tendencia, que puede ser, que puede desembocar. Bueno, pues lo que mencionas tú, Bruno, es que ahora el FBI quiere utilizar las redes sociales ya no solo para predecir eso, conductas de autodestrucción, sino predecir crímenes y delitos. Ahí sí que hablaríamos de Minority Report. Al parecer, la noticia la publicaba el diario The Telegraph, no como noticia, sino como un anuncio en el que buscaba en el Federal Business Opportunities alguien, una empresa que ofrezca algún servicio relacionado, como decimos, con adivinar, intuir tendencias que puedan inducir a finalmente cometerse un crimen. Solicita a empresas que desarrollen software en este Federal Business Opportunities, empresas que desarrollen un software capaz de escanear las redes sociales con palabras, con frases y finalmente comportamientos para predecir esos comportamientos que puedan acabar en crímenes. Pero como bien se suele concluir en este tipo de análisis, es cómo a través de un software podemos interpretar una ironía, un sarcasmo, cómo podemos hablar realmente. La mayor parte de las ocasiones podemos fallar y tratarse de una broma que no sea de buen gusto, correcto, pero puede ser que nos estamos metiendo donde no nos llaman. Sí. Bueno, no deja de ser curiosa esta iniciativa del FBI en una semana en la que respecto a las redes sociales ha hablado mucho de Twitter y de la decisión de los responsables de la empresa de censurar determinados mensajes, determinados comentarios. No en sí mismos los comentarios, sino el lugar a donde llegan esos comentarios. Y curioso saber el motivo por el que lo hace Twitter. Dice que van a restringir comentarios en algunos países. Los van a restringir geográficamente. En función del país en el que te encuentres, habrá cosas que podrás decir y que no podrás decir utilizando esta red social. Dice Twitter que es la única manera de poder llegar a implantar su servicio en ciertos países. Países con ideas diferentes de la libertad de expresión, dice Twitter, que es lo que le obliga a la empresa a adaptarse a su legislación. Y ha mencionado la posibilidad de no publicar, como decimos, incluso contenido nazi, por ejemplo, en Alemania o en Francia, donde está prohibida la apología de esta ideología. ¿Qué se censura? ¿Qué no? ¿Qué comentario? Es decir, a mí no me puede parecer mal que censuren la apología del nazismo. El problema, y a mí lo que me parece censurable, es que lo hagan solo en Francia y en Alemania. Vale, pero por ejemplo... Y la libertad de expresión no justifica para nada que se puedan vertir comentarios nazis. La libertad de expresión se vulnera si se vierten comentarios nazis. Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo? El problema es ¿cómo? ¿Cómo censuras tú un mensaje? ¿Cómo sabes que es de apología nazi? Es decir, si tú estás recomendando, por ejemplo, un documental sobre Auschwitz... Claro, porque es imposible que haya personas que estén vigilando todos los comentarios. Uno por uno, claro. Siempre son términos. Son términos, combinaciones, son... vocablos. Sí, es muy complicado. Son tesauros de una palabra, familias de esa palabra, pero es muy complicado. Y puede haber un comentario respecto a ese tema que no sea nazi, volvemos pero que sarcasmo, verse sobre ironía. El mundo nazi, o que pueda ser un comentario sarcástico. Por lo tanto, yo creo que lo que sí que tiene que existir es un servicio en el cual cualquier comentario nazi, cualquier comentario xenófobo, como están penados por ley en prácticamente todos los países modernos y civilizados, pues que de alguna forma vayan directamente a la autoridad pertinente. Y sí, claro, eso es. Que pongan a gente realmente trabajando con esas denuncias, y con esos filtros. Bueno, tal vez confiemos en que sea una maniobra de Twitter para poder convencer a ciertos líderes, por ejemplo, llegar a ciertos países donde probablemente les censuraran y les impidieran implantar el servicio, para hacerlo, decir que lo van a hacer y luego que realmente no se censuren. Bueno, vamos a ver en qué queda la polémica de Twitter y las redes sociales. ¿Has buscado y has encontrado una investigación muy interesante? Sí, es muy interesante y bueno, incluso lo proponía esta semana en mis redes sociales particulares, en Facebook y en Twitter con mi usuario, porque quería proponer a los usuarios que me dijeran si ellos creen que las redes sociales refuerzan, por un lado, nuestras ideas y nuestros pensamientos, o por el contrario, amplían, enriquecen nuestras ideas y nuestros pensamientos. Se publicaba, bueno, realmente lo vi en el perfil de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, daba eco a esta información publicada en el perfil de facebook.com/data, y en esta página encontraréis el estudio realizado a partir de 250 millones de usuarios, en los que se analizaba el tipo de lazo de unión entre los usuarios y cómo fluía la información entre estos usuarios. La conclusión, porque el estudio es bastante denso y está bastante bien explicado, la conclusión de este estudio es que la información que consumimos y la que compartimos en Facebook es más diversa de lo que cabría pensar. Es decir, estamos expuestos a recibir más información y difundimos más información de nuestros contactos, atención, con los que tenemos un contacto menos frecuente que de nuestros amigos más cercanos. La novedad, lo que es distinto, triunfaría más sobre lo que ya es conocido. Vendría a ser la conclusión, el resumen, entre estos lazos débiles frente a los lazos fuertes de unión. Depende, por ejemplo, en el estudio, pues el número de comentarios, las fotos en las que aparezcan los usuarios juntos, que se compartan, que estén enlazados, discusiones abiertas en las que hayan compartido, pues a partir de ahí se definía un lazo débil con el que se tiene poco contacto, o un lazo fuerte con el que se mantiene un contacto más frecuente, ¿no? Bueno, pues publicar, compartir información de uno de nuestros contactos menos frecuentes tiene 10 veces más probabilidades de ser compartido por nuestros amigos que una información que compartamos de uno de nuestros contactos frecuentes. Frente a la visión, dice este estudio, de las redes sociales como una caja de resonancia, un lugar que no es sino el eco de lo que ya acontece, de lo que ya conocemos, lo que propone el estudio es que las redes sociales pueden servir como un medio importante para compartir nuevas perspectivas, productos, eventos mundiales. Y al respecto, en mis redes sociales, pues mira, he traído unos comentarios, por ejemplo, el de Martiña Ocampo, que decía que las redes sociales han permitido un acceso a la información nunca visto y que en su caso han reforzado siempre su posicionamiento ante ciertos temas. En este sentido, Ibizoso dice que depende siempre de nosotros. Supongo, dice, si solo seguimos a los nuestros o queremos conocer más ideas y puntos de vista, pues oye, entonces servirá para ampliar, ¿no? Saguilar, saguilar.com, Sergio, dice que las redes son herramientas y que él espera que cada vez más la gente las use para compartir y abrir su mente a ciertas alternativas. Nicolás Mayo, cree que las refuerzan y que pone, por ejemplo, que en Twitter seguimos a gente que piensa similar a nosotros, pero también a los diferentes. ¿Para qué? Para criticar sus ideas, para iniciar un debate, para iniciar una discusión. Y Coara dice que ambas, que las dos, que a la vez que compartimos ideas, pues las asentamos, que recibimos información potencialmente creativa que luego la digerimos o no. Hay información que la verdad que cuesta digerir. Y Silvi Prado también opina como Icoara que a veces que ambas pueden ser, las dos opciones son válidas, porque a veces te sorprendes de la cantidad de personas que comparten tus ideas, que piensan como tú, y que otras veces te la cambian totalmente. Y Cracos, finalmente, que sirven para confundir aún más a la gente, dice lo que ayuda a controlarlas mejor. Cardeñosa aprueba el comentario. Sí. está bien. Para eso sirven las redes sociales, para confundir, para controlarlas. Bueno. Y finalizamos con un aviso para navegantes, Martín. Ah, bueno, sí. Esto, nada, un apunte curioso. Dice una investigación de Nielsen, una encuesta global de Nielsen realizada en 2011, que más de la mitad de los internautas, de vosotros que estáis ahí tecleando, escuchando el podcast, el 53% se considera tener sobrepeso, y que incluso aproximadamente la mitad está intentando perder peso. Incluso el 78% de los encuestados dicen que se someten a algún tipo de dieta. En fin, pues no sé. Tanta tecla. Al final, todos los culos lentejas. Gracias, Martín. La semana que viene, más. Y seré mi padre, ¿o no? Sí, yo creo que sí ya. Bueno, seguro. Hasta la semana que viene. Lo que vamos a contar ocurrió en el año 2007. El protagonista, uno de los muchos protagonistas, fue un periodista. Fue uno de los 100.000 civiles que fallecieron de forma violenta durante la guerra de Irak. La voz de los condenados. Pero el primer protagonista es otro, nació en Mosul, en Irak. 30 de septiembre de 1984, en aquellas fechas, el dictador que gobernaba su país, Saddam Hussein, estaba considerado la esperanza laica de los países árabes. Era el hombre que iba a cambiar el destino de toda una civilización. Para ello contaba con la ayuda de los países más ricos del mundo, invertían allí y le defendían de los fundamentalistas de Irán. Se daba la mano con todos los grandes líderes internacionales. Sin embargo, desde su infancia, aquel muchacho nacido en 1984 veía que las cosas no eran como le contaban quienes después iban a ser sus colegas. Saddam odiaba a los suyos, y los suyos eran kurdos, los habitantes de la región montañosa del Kurdistán. De los 60 millones de kurdos que hay en el mundo entero, uno de cada cuatro vive en Irak. En tiempos soñaron con obtener lo que les costó siglos tener, la independencia, una independencia que el Tratado de Sèvres le concedió tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los principios de ese acuerdo jamás se respetaron. Parte del Kurdistán quedó bajo dominio de Turquía. Los turcos los persiguieron y asesinaron. Parte quedó también bajo el dominio de Irán y también fueron perseguidos y asesinados. Y parte quedó bajo el dominio de Irak. Nuevamente fueron perseguidos y asesinados, y ese ha sido siempre el destino de ese pueblo, siempre. Y esa es la realidad que conoció Namir Nor Elden desde el principio. Siempre quiso expresarse mediante las imágenes y muy pronto destacó como fotógrafo. Apenas tenía 22 años cuando se encontraba trabajando para la agencia Reuters en Bagdad, mostrando con sus imágenes la crudeza de la invasión norteamericana en su país, hasta que llegó un fatídico día y hubo que esperar años para que se conociera la verdad sobre su muerte. 5 de abril de 2010. Esa es la fecha en la que se conoció esa verdad. La aparición del documental en YouTube provocó un auténtico cataclismo. En cuestión de horas, más de 1 millón de personas en todo el mundo lo vieron. La producción era fría, aséptica y a la vez emotiva. La primera de las imágenes cortaba la respiración. El hijo del chofer y asistente de Reuters llora con una foto de su padre en las manos durante el entierro. A continuación, una fotografía del reportero gráfico con una gran sonrisa. El texto que aparece adjunto recuerda que tenía 22 años. Solo tenía un vehículo blindado para protegerse, recuerda a su jefe Steve Scripps. Con cierta carga irónica lo decía. Siempre me decía que no dudaría en perder su vida para protegernos. Añadía otro de los fotógrafos de la agencia, destacados en Irak, que se llamaba Taher al-Sudani. A partir de ese instante ya no hay un segundo más de concesión en el vídeo. Siempre con letras blancas sobre fondo negro se recuerda lo que publicó horas después sobre el incidente el periódico The New York Times. Las bajas resultantes se produjeron en una batalla que tuvo lugar entre fuerzas de los Estados Unidos e insurgentes. Y a continuación, la valoración de Scott Beichvel, portavoz de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Bagdad. No hay duda alguna de que la coalición entró en combate con una fuerza hostil. A continuación, el documental muestra las imágenes tomadas desde uno de los helicópteros Apache. En la grabación se escucha perfectamente las comunicaciones que mantienen los tripulantes de ambas aeronaves. Mientras la mantienen, filman a varios hombres caminando por el barrio. Un grupo de dos, otro grupo de tres. En escena aparece un personaje fornido. Lleva al hombro una cámara, camina rápido, está trabajando. Es el fotógrafo de Reuters. El mirador de la cámara apunta hacia él. Puto gilipollas, tenemos individuos con armas, dice uno de los soldados. El arma era la cámara, pero la confusión iba a llevar a la muerte. Y a continuación recibió la orden de uno de los soldados que se encontraba en el helicóptero. Y esa orden decía lo siguiente: cuando estés encima de ellos, simplemente reviéntalos. Tienes vía libre, préndeles fuego. Suenan los disparos, una ráfaga, dos ráfagas, se levanta polvo y los hombres caen al suelo como piezas de dominó, abatidos. Uno de ellos se mantiene en pie, sale corriendo a trompicones. Los disparos prosiguen y también cae abatido. El resto de la escena es todavía más cruel. En tierra, los conductores de los tanques de la coalición reciben la orden para ir a retirarlos, para retirar los cuerpos de la zona cuando se encuentre despejada. Pero una persona se mueve, Saez, el ayudante del fotógrafo, ya muerto. Se arrastra, intenta levantarse apoyando las manos en el suelo, pero sin fuerzas. Está acribillado. Un militar le filma y le vigila de cerca. En ese momento ocurre algo. Se trata de una furgoneta negra que se aproxima a la escena. De su interior sale un hombre que se acerca al herido para socorrerlo. Instantes después, otro hombre se aproxima hacia donde se encuentra agonizante. Nuevas ráfagas, 3, 4, 5 ráfagas. Los hombres que auxiliaban al herido intentan salir corriendo, tropiezan, caen, hay más disparos. La furgoneta está agujereada y el polvo vuelve a cubrirlo todo. Cuando los soldados se bajan de los tanques, recorren la calle y los alrededores. Entran en la furgoneta que había acudido hacia donde se encontraba el hombre herido. Dentro encuentran a dos niños, una niña y un niño. Están heridos. Y uno de los soldados, carcajeando, riéndose, mofándose, dice lo siguiente: la culpa es suya por traer a los críos a una batalla. En la nota oficial, pocas horas después, el mayor Brent Cummings señala lo siguiente: dos niños resultaron heridos e hicimos todo lo posible por ayudarles. Ignoro cómo pudieron resultar heridos. Pero era todo mentira. Las armas eran cámaras, los lanzagranadas de trípodes y los insurgentes reunidos, civiles que habitaban la zona y que se habían reunido allí tras un ataque aéreo que se produjo una hora antes en el lugar. Desde tierra nadie disparó, nadie llevaba turbante, nadie hizo gesto alguno más allá de moverse a rastras en el suelo mientras agonizaba. Ese fue el combate entre los supuestos insurgentes vinculados a Al-Qaeda y las tropas pacificadoras del país. Al comienzo del vídeo, los seis miembros del equipo de falsos reporteros que se escondió en Islandia para organizar la difusión de las imágenes que habían interceptado los reporteros de Wikileaks reprodujeron una de las más emblemáticas frases de George Orwell. El lenguaje político fue diseñado para que las mentiras sonasen verdaderas, el asesinato sonase respetable y para dar aparente consistencia a lo que no es más que un puro acto violento. Con esta frase comenzaba el vídeo. Los hombres que fueron filmados en este vídeo resultaron muertos. El joven periodista Namir Noor Elden también. Quien ayudó a que este documento fuera conocido por el público, un soldado arrepentido de serlo llamado Bradley Manning, ha sido sometido a torturas y a un juicio militar. Pasará toda su vida en la cárcel. El periodista a quien se lo dio, Julian Assange, se enfrenta el próximo jueves a una vista oral. Podría ser extraditado a Suecia. Allí le investigan por supuesto acoso. No hay evidencias. Denuncia que se trata de una maniobra política. Si llega a Suecia por orden judicial, durante el proceso podrá ser extraditado a Estados Unidos. Allí se ha abierto una causa contra él, acusado de espionaje según una ley del año 1917. Quién sabe si cuando llegue ya habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Uno de los mejores colocados para ocupar ese puesto es Newt Gingrich. Hace poco, este político, que aspira a ocupar ese edificio, la Casa Blanca, dijo que Assange, por lo que había hecho, debía morir. La biblioteca. Abrimos la biblioteca. Allí encontramos, como siempre, a Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Directora editorial en el Grupo Planeta, directora de las editoriales Cúpula, Timumás, Esencia, Minotauro y Zenit. Abrimos en el mundo editorial prácticamente este año, este 2012. El mes de enero, me decías, muy habitualmente, ¿no? Muchas publicaciones y muchos títulos que tienen que ver con las intenciones, con los buenos deseos, con aquello que nos proponemos para el curso que acaba de iniciarse, ¿no? Efectivamente, es un mes de reflexión. Normalmente suele ser un mes que la gente vuelve de Navidad con el bolsillo vacío y con nuevos propósitos, intentando un poco pues rehacer aquellas cosas que no han ido bien el año anterior. Y es un mes muy bueno para la autoayuda. Tanto enero como febrero, porque muchos hablan de la cuesta de enero, pero es que sí. El 25 de enero, es decir, para febrero, es cuando llegan las tarjetas de Navidad. O sea que la cuesta ya acaba durante todo el primer trimestre del año y tal y como están las cosas, así que un buen libro es una excelente compañía. Pero, ¿verdad que es precioso este del que nos vas a hablar esta noche? Porque es una historia real, una historia que tiene película, pero es una historia de superación, es una obra maestra, tu obra maestra se titula, de Opus. Es una historia muy, como te diría, muy entrañable, o sea, que realmente cuando la lees te emocionas. Es la historia de un niño además de no mucha edad, un niño de 8 o 9 años, que le encanta la música, que empieza a estudiar para concertista de violín y que además bueno, está muy animado por sus padres, sobre todo por su madre, a empezar una carrera musical importante. Y cuando viaja a Estados Unidos para realmente ya dar el salto, el niño súbitamente por una enfermedad se queda ciego. Entonces, bueno, él cae, como te puedes imaginar, en una depresión, ya piensa que no va a poder volver a tocar, que aquello se ha acabado. Y el que es su maestro es el que le dice que no, que en la vida hay muchas más cosas que la vista y que la vista no lo es todo y que ha habido pues en muchos campos personajes ciegos o personajes sordos que han llegado realmente a conseguir sus sueños. Lo que hay que tener claro es el objetivo, lo que quieres conseguir y que hay que saber tocar con el alma, no con la vista. Fíjate, entonces, la historia está llena de casos, ¿no? Y en el mundo de la música, ¿quién no se va a acordar de Beethoven, por ejemplo, no? No, totalmente. O sea, yo creo que, bueno, es que más que menos se acuerda de algún caso, de algún personaje famoso en diferentes campos que pese a sus minusvalías han conseguido triunfar. Entonces, una historia de superación donde la saga, además, encarnada en un niño que realmente te pone los pelos de punta cuando lees la historia y lo mal que lo pasa y cómo consigue al final salir y ser un concertista de primera línea. O sea, realmente ese chico, por lo que lees en el libro, acaba siendo realmente un gran concertista y se gana la vida con ello. O sea que, bueno, yo creo que la vida, pues cuando uno se lo propone, puede conseguir lo que quiera. Tu obra maestra, de Opus, publicado por Zenit, además también es un libro agradable de leer porque es distinto en lo físico, ¿no? Totalmente, es un libro pequeñito, encuadernado en cartoné, no es una rústica, tiene su punto de lectura de tela, es una cubierta muy exquisita, muy cuidada. Es un libro realmente que es incluso como objeto de regalo es bonito, o sea, que bueno, que yo creo que vale la pena darse un vistazo. Un libro bello para una historia bella, la historia de un niño que quiere ser violinista, que pierde el oído, pero que esa lucha de superación le lleva a convertirse en lo que soñaba, pese a su hándicap, ser un gran concertista. Una época, lo hemos comentado al comienzo de la conversación, Laura, una época en la cual hay muchísimos libros, aparecen muchos trabajos que nos ayudan un poquito a encontrar nuestro camino. En una época en la que buscamos e intentamos cumplir con esos deseos con los que comenzamos cada año. El propio Eduard Punset, que se ha convertido en uno de los grandes divulgadores científicos, es uno de los que se ha subido a este carro de recomendar cosas que además son buenas para todos. Pues sí, en este caso habla del optimismo, es un viaje al optimismo, está publicado por Destino. Y bueno, decir también que lo que está lleno estos meses es de libros muy relacionados con la felicidad, con la búsqueda de los sueños y con la superación de problemas. Y no es de extrañar, yo creo que teniendo en cuenta pues cómo está de revuelto el mundo y el país en particular, es normal que la gente busque ese tipo de libros, los libros que un poco te ayudan a superar momentos baches y momentos difíciles en la vida, que es lo que mucha gente está pasando desgraciadamente. Además de este viaje al optimismo de Eduard Punset, me han llamado la atención los títulos de algunos de los trabajos que en este sentido se han publicado y se están publicando en estos mismos días. Hay, por ejemplo, el libro de Rafael de Santandreu, de Oniro, El arte de no amargarse la vida. Qué difícil este es, libro, ¿eh? No hace ni un mes que está en la calle, lleva ya 40.000 ejemplares vendidos. Un señor que no es un señor conocido, pero el libro, yo creo que el tema es muy bueno. Es decir, yo creo que mucha gente nos autoamargamos la vida innecesariamente, nos tomamos las cosas demasiado a pecho, no sabemos sacar lo mejor de lo que tenemos alrededor, y este libro se ha convertido realmente en un suceso de ventas. Y bueno, Rafael es un psicólogo, pero no es un psicólogo como puede ser Punset, que tenía un nombre, pero sin embargo el libro ha funcionado francamente bien. Bueno, quien no necesita ninguna presentación porque tiene una trayectoria detrás extraordinaria es Enrique Rojas, que en temas de hoy acaba de publicar otro de esos libros con un título directo. Pues sí, no te rindas. O sea, nuevamente estamos, lo que te decía, estamos en temas de superación, de intentar apostar por el propio yo, por el optimismo y por tirar adelante con lo que sea. Yo creo que es lo que nos hace falta, sinceramente. En Zenit, también la misma editorial de la que hemos comenzado a hablar y de la que tú también eres en directora, tenemos un trabajo de Regina Brett que dice que Dios nunca parpadea. Este es un libro que viene directo desde Sudamérica y allí es un fenómeno de ventas. Dios nunca parpadea, nuevamente lo que te dice es que Dios aprieta pero no ahoga, lo que se suele decir, ¿no? Es un poco ese tipo de reflexión. Es decir, pese a que estés en una situación muy complicada, pese a que la vida parece que no tiene solución o que te está dando grandes reveses, siempre hay un camino, siempre hay una forma de salir de ahí o al menos superarlo de forma bastante positiva. Y un poco es la teoría de este libro que te digo, en Sudamérica es un fenómeno de ventas. Habría que recomendar y poner muy, muy en los escaparates de todas las librerías este tipo de trabajos, porque la crisis, la situación que estamos viviendo, que efectivamente tiene una realidad absolutamente innegable, pero también tiene una gran componente de contagio, de contagiar el pesimismo que parte de nosotros mismos. No tenemos que quitarnos culpa en los medios de comunicación, transmitimos ese pesimismo llega a la gente, ese pesimismo llega también a los empresarios. Pues viajar un poquito hacia el optimismo, como dice Punset en su trabajo, es necesario en los tiempos actuales y la literatura y los libros están para eso un poco también. Hombre, lo que es cierto es que si ya nosotros mismos no intentamos tirar para adelante buscando la parte positiva de las situaciones, probablemente lo que haremos es todavía empeorar más la situación. Uh-huh. O sea, como se suele decir, cuando hay una crisis en un país, cuando hay falta de consumo, pues si la gente todavía por el miedo o por la situación va tirando cada vez más para atrás, todavía peor. O sea, lo que hemos de hacer es intentar al revés, animar el consumo, intentar dentro de lo posible, lógicamente, hay situaciones muy complicadas, pero intentar animarnos, intentar un poco transmitir ese ánimo a la población, porque es que si no, en vez de ir para adelante, vamos a ir para atrás. Laura Falcó, Lara, directora editorial del Grupo Planeta, muchísimas gracias una vez más por invitarnos a entrar en tu biblioteca. Pues a vosotros. Llegamos al final del programa, al final de esta emisión. Sabéis que hemos tenido un concurso, el libro que conjuntamente a la revista Historia Iberia Vieja ha publicado nuestro colaborador Jesús Callejo, Misterios de la Edad Media, y que hay 5 ganadores, tanto en Twitter como en el correo electrónico. Joaquín de Teresa es uno de ellos, Mónica, Cadiel, ya 79, y Juan José Aguilar, y también otros dos, Silvia Casasola. Pues sí, Álvaro Porras y Alejandro Arencibia. Y volvemos el próximo fin de semana, el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad Canaria. Exactamente, y ampliaremos información porque uno de estos animales mascotas, pues resulta que va a ser su año, en el 2012, el Año Internacional de los Murciélagos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas. Quedaos en esta sintonía.